narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. Hola, buen martes. Hoy 7 de diciembre llegamos al último programa de este año, de A la Vuelta. Regresamos en febrero de 2022, Dios mediante. Estarán con nosotros Teresita Gómez de Punta Arenas con una historia del jacarandá y Silvia Gómez nos va a cantar Barco Quieto. Claudia Pozo, de Río Grande, nos va a decir 2 cuentos cortitos. Y el Rincón Nerd va a estar con nuestro amigo, amiguísimo de la vida, Gustavo Escatareggia. ¿Seguimos? ¿Vamos con un poquito de música? No te vayas, te lo pido. De esta casa nuestra hemos vivido, qué nostalgia te puede llevar si de la ventana no vemos el mar y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Todo cansa, todo pasa, y uno se arrepiente de estar en su casa, y de pronto asoma un rincón a mirar con lástima su corazón, y afuera llora la ciudad. Tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser. Quieto, morada interior, que viviendo hicimos igual que el amor. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser. Mis padres murieron hace más de 30 años, pero aún así, hay noches en que su falta me desconsuela tanto que no consigo dormir. Cuando no aguanto más el insomnio, tomo el teléfono y marco el número de la vieja casa en que me crié. Hasta ahora, nunca ha fallado. Aunque aquella casa ya no existe, hace 8 años que construyeron un centro comercial en su lugar. Mi madre siempre me atiende. ¿Hola? ¿Quién habla? La oigo decir con su inconfundible voz. Aliviado, cuelgo y me voy a la cama sin responderle. Me preocupa que, de contestarle alguna vez, el milagro ya no ocurra nunca más. Llamado nocturno de Martín Cristal. A la vuelta. Todos los martes a las 6 de la tarde por Radionauta. FM 106.3. Estamos en Radionauta 106.3, el programa A la Vuelta. Hoy, 7 de diciembre, es el 341 día del año en el calendario gregoriano y el 342 en los años bisiestos. Quedan 24 días para finalizar el año. Y vamos a los acontecimientos más importantes. 43 a.C. en Roma es asesinado Cicerón. En 1585, los días 7 y 8 de diciembre en Países Bajos, se produce el milagro de Empel. Se congela la superficie del río Mosa, lo que permite que el ejército español venza a los defensores neerlandeses, por el cual una estatuilla de la Inmaculada Concepción, la Virgen María, es proclamada patrona de los tercios españoles. El periodista y escritor británico Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe, escribió que fue la más terrible tormenta que haya visto el mundo, la tormenta que sucedió entre 24 y 28 de noviembre de 1703. Se hundieron muchos barcos de las flotas de guerra neerlandeses y británicos, con centenares de ahogados. En 1732, en el barrio del Covent Garden de Londres, se inaugura la Royal Opera House. ¿Y seguimos? En 1895, los etíopes derrotan al ejército invasor italiano en Amba Alagi. En 1927, en la Patagonia argentina, se funda la ciudad de El Calafate, donde se encuentra el Perito Moreno, el glaciar, ¿no? En 1949, en el marco de la Guerra Civil China, el gobierno de la República China se traslada desde Nankín a Taipei, en la isla de Taiwán. En 1965, Pablo VI, Papa de Roma, y Atenágoras, patriarca de Constantinopla, firman una declaración conjunta católico-ortodoxa en la que simultáneamente revocan las excomuniones mutuas que se mantenían desde 1054. En 1973, desde Cabo Cañaveral, la NASA estadounidense lanza la nave Apolo 17, la última misión del programa lunar Apolo. Y ahora vamos a 1863, nos volvemos atrás. En Livorno nace Pietro Mascagni, compositor italiano, el autor de la ópera Caballeria Rusticana de 1890, que fue la piedra basal de la escuela verista, centrada en obras de un realismo descarnado. Adhirió al fascismo y murió en 1948. En 1914 nació Alberto Castillo, el cantor de los 100 barrios porteños. Es la voz representativa de los años 40. Era médico y ginecólogo. Se estudió acá en La Plata. 1921 se produce el fusilamiento masivo de obreros en Santa Cruz. Los peones de campo que habían ido a la huelga se entregan a las tropas del ejército en la estancia Anita, cerca del Calafate, y son fusilados. En el momento culminante de la Patagonia trágica, se calculan 200 fusilamientos en la Anita. Son enterrados en fosas comunes. Y hay una película, no la pierdan, La Patagonia Rebelde, y trata justamente de esa matanza. En 1928, Noam Chomsky nace en Filadelfia. A fines de los 50 destacó como un gran lingüista. En una obra figura La cultura del terrorismo, Razones para la anarquía. En 1941, Japón ataca la base militar de Pearl Harbor, en Hawái. 300 aviones abren fuego en la mañana de un domingo, 7 de diciembre. Mueren 2.500 personas, soldados y algunos civiles. Franklin Roosevelt declara la guerra a Japón, era el presidente de esos momentos. Uno de los barcos iba a ser vendido a la Argentina 10 años después. El general Perón lo rebautizó Crucero General Belgrano. En 1970, Ringo Bonavena se enfrenta con Muhammad Ali. Muhammad Ali se llamaba Cassius Clay. Cambió el nombre, se negó a ir a Vietnam. Cambió el nombre y perdió la corona. Bueno, se enfrentó con Ringo Bonavena, una pelea que paralizó a toda la Argentina, en el Madison Square Garden de New York. Después de que le quitaran el título, justamente porque se negó a ir a Vietnam, cae por su impulso. Y un último asalto vence a Ringo Bonavena, que, sabedor de la derrota, decide. Ahí tres veces cae y pierde por nocaut técnico. Una victoria del ex campeón que lo hace recuperar el título en 1974, a los tres años siguientes. Bueno, acá terminó la efemérides. Vamos a un poquito de música con Cami y después viene Pablo Chipola. Dragão tatuado no braço, calção, corpo aberto no espaço, coração de eterno verde, adoro verde, menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te. O Havaí seja aqui tudo que sonhares. Todos os lugares, as ondas dos mares, pois quando eu te vejo, eu desejo teu desejo, menino do rio. Calor que provoca arrepio, tome esta canção como um beijo. Menino do rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço, calção, corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te. Menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto é pra Deus proteger-te. O Havaí seja aqui tudo que sonhares. Todo Hola, Pablito. Hola. ¿Cómo Hola, estás? Hola, Marta. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la gente a la vuelta? Bien, acá estamos. Bien, con Cami. Bueno, un abrazo a Cami a la distancia y otro para vos. Bueno, un abrazo a toda la gente que nos escucha hace ya casi 4 años, terminando la 4ª temporada. ¿Quién sí, lo hubiera dicho? El último programa del año, sí. ¿Viste? Bueno, acá estamos hablando en esto que llamamos Pensaba Hablar. Kaki, hoy hacemos una especie de balance como cada último Dale. Programa sí, del año. Sí, sí. Y hablamos un poco de lo que pasa en el día a día, pero también en lo que pasó en el año, si te parece bien. Perfecto. Básicamente este fue el año como presuponíamos, como se presuponía en todo el país, como el año de la vacunación, ¿sí? El año en donde cambiaron un poco las cosas con respecto a la pandemia, porque siguen los miedos, siguen las preocupaciones, siguen los cuidados, pero la diferencia es que estamos vacunados, somos como país, somos el que mejor esquema de vacunación tiene que cualquier región del mundo. Sudamérica, Norteamérica, Europa, como región, no tiene los porcentajes que tiene la Argentina. Por supuesto, hay países individuales que son los que establecen después la parte alta de los promedios, ¿no? Como puede ser, iba a poner ejemplo Estados Unidos, pero no es el caso, porque si bien se compraron muchas vacunas, hay mucha gente que no se vacunó por una cuestión de antivacuna, una locura, así que no tienen tan alto el promedio, pero sí otros países, Reino Unido, Alemania, Israel y otros países tienen algunos niveles bastante altos de vacunación, pero como regiones del mundo ninguna tiene los porcentajes que tiene la Argentina de vacunados, pese a todas las campañas antivacunas que se hicieron, de los antivacunas que al día de hoy siguen estando en contra de las vacunas, como de la oposición que por ser oposición también se opuso a las vacunas, simplemente por esa cuestión de ir en contra de lo que hacía el gobierno. Leí un texto que apuntaba a la libertad, que sienten que está lesionada la libertad por obligarlos a vacunarse. O sea que, bueno. Sí, y recordemos, Marta, la vacuna veneno, traen un chip, el barbijo es un bozal, no nos quieren dejar hablar, no nos dejan salir a la calle, no nos dejan expresar. Bueno, cuando pudimos salir a la calle, el pueblo llenó la Plaza de Mayo, las agrupaciones de izquierda poblaron las calles y hubo mucha más gente de este lado de la grieta que del otro en la calle. Fue simplemente que hubo más cuidados en un momento y, por supuesto, los antivacunas y los antitodo que salieron a la calle un poco antes de tiempo y en algunos casos seguramente también son responsables de algunos picos de contagios. ¿Sí? En el medio, otras cosas que hubo, descuidos, cosas que se hicieron mal, esas primeras vacunas que, recordemos, a principio de año se entregaron sin respetar los turnos a gente allegada al gobierno, pero bueno, en un gobierno medianamente serio costó la cabeza del ministro de Salud, que era amigo del presidente, y no les tembló a ninguno de los dos, ni al presidente ni al ministro, el pulso para firmar la renuncia y dar un paso al costado. Probablemente fue positivo el cambio con Carla Bisotti, se tomaron otras medidas que ayudaron a que la vacunación se acelerara. Podemos decir también, a modo de balance, que la vacunación fue la campaña electoral del gobierno y no alcanzó del todo. ¿Sí? Hablando ya de las elecciones, sobre todo de las PASO, también notamos cierta cintura para poder corregir un poco el rumbo hacia las elecciones generales. Recordemos que en 2017, ya estábamos con el programa en 2017, no, arrancamos en 2018. En 2017 también el gobierno de Macri dio un volantazo con un poco de plata en el bolsillo de los trabajadores entre las PASO y las elecciones generales de medio término. En el caso de la provincia de Buenos Aires, recordemos que pese a la truchada que hicieron, Cristina había sacado más votos que Esteban Bullrich y sin embargo lograron revertirlo en provincia y terminó ganando él por un poco, pero con claridad la senaduría. Y aprovecho a nombrar a Esteban Bullrich porque ahí tenemos que dejar de lado toda crítica y por sus problemas de salud va a renunciar a su banca como senador. No puede seguir por su esclerosis lateral, esa cuestión. Pero bueno, en el balance podemos decir que se terminó festejando la derrota y terminaron con cara larga los ganadores porque se esperaban un triunfo más aplastante. Esto lo hemos comentado sobre la fecha más cercana. Pensaban, por ejemplo, ir por la presidencia de la Cámara de Diputados y hoy se renovó el cargo para Sergio Massa. Hubo un poco de risas porque la asunción de los nuevos diputados y senadores, los diputados de izquierda quedaron pegados a Milei. Es una cuestión que va a ser, esperemos que sea interesante en cuanto a los contrapuntos, que estén pegados del Pla y del Caño a Milei. Esperemos que estén totalmente en desacuerdo en absolutamente todo. Deseo que sea así, esperemos que no voten en contra del gobierno todo, tanto unos como otros, y que podamos tener una oposición constructiva, porque no va a haber quórum propio, va a ser difícil lograr consensos, ya se está mirando a 2023 desde hace rato. Así que bueno, va a estar compleja la cuestión en el Congreso, va a ser difícil no la gobernabilidad en sí, como querían instalar entre las PASO y las generales, pero sí va a ser interesante cómo se logran consensos, sobre todo el apoyo en gobernadores y cierta cuestión de negociación que tendrá que hacer el gobierno para que los senadores y diputados de las distintas provincias no afines al gobierno puedan lograr consensos a través de acuerdos políticos. Va a haber que tener mucha manija política, y ahí va a ser muy importante el rol seguramente de Cristina en el Senado y de Massa en diputados, ¿sí?, para que se llegue a 2023 con un acuerdo con el fondo, con leyes. Bueno, cuando se destrabe el acuerdo con el fondo, o cuando se firme, mejor dicho, ahí quizá empecemos a tener un poquito de normalidad institucional y económica como para poder pensar en los 2 años que queda, o casi 2 años que van a quedar para cuando se produzca el acuerdo, ¿sí? Recordemos que estamos atados de pies y manos por la irresponsabilidad de Macri. Finalmente la Argentina logró que el FMI se ponga a investigar el préstamo absolutamente por fuera de las reglas del propio FMI que se le dio a Macri con el apoyo deliberado de Trump, ¿sí?, de poner plata para que no gane un Partido Popular en la Argentina, cosa que fue tan malo el gobierno de Macri, hizo tan mal las cosas, incluso las que quería hacer, que bueno, la gente votó otra cosa, ¿sí? Ahora esperemos que no vote otra cosa porque estuvo unos días encerrado, porque hubo problemas económicos lógicos en toda pandemia, y que no parezca que la hizo el gobierno la pandemia, simplemente la piloteó y, por supuesto, con errores, ¿sí? Nadie es perfecto, claramente. Y con cambios aquí en el Banco Central, ¿no? Con las cuestiones de las tarjetas y los viajeros y todo eso. Sí, bueno, sí, ahora siempre se da esta cuestión graciosa de que la gente que no puede viajar a ningún lado, un servidor sin ir más lejos, pero gente que está la misma que uno que no puede viajar a ningún lado se preocupa porque los que tienen plata tienen que financiarse por el banco sus viajes, ¿no? Como si fuera un interés personal, es como si yo me preocupara porque le suben el impuesto a los autos de lujo, por ejemplo, o a los yates. Pero bueno, la gente va siempre de la nariz de los medios hegemónicos, la gente no, una parte de la gente. Pero bueno, sí, son medidas que para el cuidado de los dólares y de las reservas del Banco Central. Es una medida hasta marzo, hasta que se produzca el acuerdo, y después volverían a la normalidad ciertas cuestiones que tienen que ver con los créditos. Bueno, en el medio, ¿qué queda? Bueno, recordemos, ganamos la Copa América, acabamos de empatar un clásico histórico, van a ser 12 años sin perder Estudiantes de clásico. Bueno, ha pasado también en el deporte algunas cosas interesantes. Pasaron los Juegos Olímpicos, que se postergaron por única vez en la historia, de 2020 a 2021. Igual quedaron como Juegos Olímpicos 2020. Así que, bueno, se normalizaron algunas cuestiones, todavía seguimos en pandemia. Marta, esto no es una post-pandemia, incluso estamos con una pequeña suba de casos, esa contraola después de tantas semanas de descenso, bastante normal, ¿sí? Pero hay que prestar atención. Insisto, particularmente en La Plata, donde no se hace absolutamente nada serio desde la municipalidad. No se hizo en el peor momento de la pandemia, no se está haciendo, por supuesto, ahora, no hay ningún tipo de control. Y además porque hay una relajación muy común en la ciudadanía, pero que tenemos que tener cierta conciencia, ¿no? Nos podemos relajar, nos podemos sacar el barbijo cuando andamos por la calle, pero no podemos hacer fiestas en lugares cerrados, no podemos compartir el mate, compartir los vasos, ni hacer nada de eso, porque sigue habiendo casos, sigue ahora la Omicron como nueva variante peligrosa, muy contagiosa. Están viniendo estas variantes más contagiosas y menos mortales, también están investigándose vacunas específicamente para combatir estas vacunas más, más contagiosas. En Canadá se desarrolló una vacuna vegetal, a partir de vegetales, que tiene mucha efectividad, 100% contra casos de hospitalización y muerte, 71% en casos de contagio. Así que bueno, la ciencia avanza como en toda crisis y como era en su momento en las guerras, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, avanza mucho más rápido cuando está todo calmo. Así que bueno, tenemos las vacunas que se están desarrollando en nuestro país, Argenvac. Esperamos que este año que está por comenzar ya tenga Argentina soberanía en salud también, para tener vacunas propias, para poder exportar, para tener que dejar de comprar. Recordemos que las vacunas son muy caras, compradas en grandes cantidades, y esto sería muy beneficioso para la Argentina, no solo por dejar de comprar, sino por empezar también a distribuir, a proveer a otros países con un desarrollo nacional. Siempre con el apoyo del Estado argentino en combinación con laboratorios privados. Así que bueno, nos queda un año con algunas alegrías y con mucha preocupación, toda la gente fallecida por coronavirus. No hemos llegado a un día con cero fallecidos por coronavirus, pero al menos se ha detenido la ola que tuvimos a mitad de año, y en gran parte ayudó esta inmunización de rebaño con la gran cantidad de vacunas que se han dado. Ya se está hablando de una cuarta dosis para más adelante, y mientras tanto se van dando los turnos para las segundas dosis, las terceras dosis, la tercera de algunas vacunas que requieren un refuerzo, ¿sí? Y como decíamos, también para otras variantes peligrosas, en caso de que se desarrollen o se conviertan también en una variante predominante, se están estudiando vacunas específicamente para atacar a esas variantes. Sí, sabemos que cada año que pasa, cada suceso que ocurre, va ayudando a que la ciencia ya esté más preparada, ya sepa de qué se trata. Recuerdo el año pasado decíamos, no se sabe qué hacer porque es un virus nuevo, no se sabe cómo combatirlo, y ahora ya sabemos, ya es un viejo enemigo conocido el coronavirus. Así que bueno, vamos a ir cerrando esto que llamamos Pensaba Hablar. Marta, empezamos hablando de una cosa. Y hablamos siempre, de todo, sí. Hablamos de otra y terminamos hablando con la misma. Esperemos que el año que viene haya temas más interesantes para tratar que el coronavirus. Pero bueno, veremos cómo qué pasa con la tercera ola, la cuarta ola ya se está hablando en Europa. Bueno, esperemos que estén mejor las cosas y que tengamos un buen año, que salgan leyes importantes para todos los argentinos, como una que ocurrió este año, que es el etiquetado frontal, que en unos meses tendrán que empezar a tener los productos que no estén en niveles saludables. Eso va a ayudar a la población a comer mejor y también a reconvertirse a las empresas. Así que bueno, vamos cerrando. Kaki, si te parece, nos despedimos. Nos despedimos, Pablito. Hasta el año que viene. Me despido yo. Que siga el programa y seguimos con esos, relatos hermosos que siempre tenemos para escuchar. Te quiero mucho. Gracias. Yo también. Un abrazo a toda la audiencia. A la vuelta se vemos también. Nos vemos. Nos vemos. Graba llegar. Hoy tengo tanto frío, en ocasiones el sol no es el preludio de un buen día. Por eso yo respiro de noche. ¿Dónde está el miedo? No la de nada. Poder llegar hasta el sol sin droga y sin alcohol. No dejemos usarnos. La lágrima es mala actriz, es pecado mortal. Es vivir infeliz. Quiero hacer un viaje por tu piel, aunque no lo quiera mi equipaje hay que traer. Llevo dolor adentro, somos parte de esta gran ciudad, fábrica de corbatas baratas, cementerio de cerebro. Dejemos usarnos. La lágrima es mala actriz, es pecado mortal, es vivir feliz. La alcaldía le encargó un gran caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito. El escultor empezó a trabajarlo. Subió a una escalera a golpes de martillo y cincel. Los niños lo miraban hacer. Entonces los niños partieron de vacaciones rumbo a las montañas, al mar. Cuando regresaron, el escultor les mostró el caballo terminado. Y uno de los niños, con ojos muy abiertos, le preguntó: ¿pero cómo sabías que adentro de aquella piedra había un caballo? La historia del arte, Eduardo Galeano. La historia del jacarandá. Cuenta la historia que un día Dios llamó a una importante reunión a todos los árboles que él había creado. Y quería hacerles una consulta. Dios quería saber a cuál de ellos le gustaría y en qué estación del año florecer. Entonces les empezó a preguntar a todos que cada uno le dijera la estación. El objetivo era adornar la tierra, embellecer todo el planeta con flores, ¿ya? Y en un estallido de alegría comenzaron todos los árboles a gritar: ¡en otoño, Dios, en otoño! Otros gritaban: en verano, yo quiero calorcito! ¡En primavera! Todos gritaban su estación favorita. Pero Dios quedó muy preocupado porque nadie elegía la estación del invierno. Entonces les preguntó, ¿por qué nadie elige la estación de invierno? Y cada uno de ellos tenía su razón. Es muy frío el invierno, Dios. Es muy peligroso. Hay muchos incendios, hay muchos incendios. Es muy seco, señor, es muy seco. Todos tenían sus razones para no querer florecer en invierno. Entonces Dios les pidió un favor. Necesito, les dijo Dios, que al menos un árbol quiera florecer en invierno. Necesito embellecer la tierra. El invierno se ve muy desolado sin flores, dijo Dios. Y entonces, con uno solo que sea capaz de enfrentar el frío, la sequía y las quemas, con uno solo voy a estar contento, dijo Dios. Así me ayudarán a embellecer el mundo durante el invierno. Por unos minutos, todos se quedaron en silencio y lo pensaron. De repente, por allá atrás, bien escondido, un arbolito alto, flacuchento, levantó una rama y dijo, ¡aquí, señor! ¡Aquí! ¡Yo voy! ¡Yo voy a ser ese árbol del invierno! ¡Ah! Entonces, Dios lo miró. Todos los árboles se quedaron espantados por la valentía de ese flacuchento. Y Dios le dijo, por atender mi pedido, te haré florecer en todos los inviernos. Te daré un nuevo nombre. Te llamarás Jacarandá o Lapacho. Y cada invierno darás flores, y no de un solo color. Darás flores de muchos colores, y así me ayudarás a tener el planeta colorido. ¿Y sabes cuáles serán tus colores? Le preguntó Dios. Diversas tonalidades de amarillo. Amarillo oro, amarillo del pantano, amarillo de la hoja lisa, amarillo niebla, blanco, rosa, púrpura, lila y morado. ¡Oh! El arbolito quedó perplejo, quedó tan feliz. Todos le dieron un gran aplauso. Dios sonreía como nunca. Y desde ese día, en muchos países del mundo, tenemos lapachos o jacarandás que florecen de todos esos colores. Allá en tu país, ¿tienes jacarandás? Yo he visto fotos de Buenos Aires con jacarandás hermosos de color lila. Qué linda que es esta historia, porque nos trae a la memoria los hermosos colores que nos acompañan también durante el invierno. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Les mando un gran abrazo desde Punta Arenas, la ciudad más austral de mi país, Chile. Y nos vemos en un futuro para traerles muchos más cuentitos y muchas más historias. ¡Que tengan unas felices fiestas! Thank you. tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado, y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Soneto de la dulce queja de Federico García Lorca. You ready? Yeah. Wow. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Hola amigos queridos, ¿cómo están? Estamos en el último programa de este año, así que tenemos un par de novedades interesantes. Yo me voy a detener en una particular, porque me gusta. En el 2018 se estrenó una película que se llama Spider-Man Into the Spider-Verse, que es una película de animación muy, muy linda, muy lograda, con una estética de ilustración muy acabada y muy agradable, y un guión casi, no diría perfecto, pero con muy buena acción, entretenida, que hablaba de cómo juntaba en una misma trama a varios Spider-Man de distintos universos. Entonces había un Spider-Man muy oscuro, con la voz de Nicolas Cage. Había otro Spider-Man que tenía que ver, digamos, más realista, que era Jake Johnson, un gran comediante que a mí me encanta, y está en esta nueva película. Ahora se apareció para 2022 el tráiler, un primer vistazo, mejor dicho, de una segunda parte, que es curioso porque en realidad la presentan como una segunda parte, una nueva película, que es la primera parte de una segunda secuencia. No sé si se entiende. La película se llama, para que se entienda, a ver, se llama Spider-Man Across the Universe, parte 1. O sea que esta segunda parte está dividida en dos partes. En este caso, el protagonista se llama Miles Morales, no es el hombre araña que conocemos, que es Peter Parker, es otro universo. Y la voz está interpretada por Shamik Moore, un actor joven muy interesante, que yo lo vi por primera vez en una serie que particularmente quiero mucho, que se llama The Get Down, que alguna vez estuvo en Netflix, no sé si sigue estando, y que trata sobre la historia del origen del rap, del hip hop, en el Bronx de los años 80 en Nueva York. Recomiendo muchísimo The Get Down si alguien no la vio. Es una gran, gran serie dirigida por Baz Luhrmann. Carísima, resultaba tan cara que Netflix la canceló por eso, más allá de que es excelente. Volvemos. Spider-Man Across the Universe retoma la historia de Miles Morales, este nuevo Spider-Man. Es un Spider-Man negro, afroamericano, en realidad de madre latina y padre afroamericano. Y se cruza de nuevo con Gwen Stacy, que es la Spider-Man de otro universo, que está interpretada, su voz, por Hailee Steinfeld, que ya hablamos de ella, porque hace de Kate Bishop en Hawkeye, la serie de Hawkeye. Yo, como siempre digo, la voy a esperar con muchísima ansiedad. Está nuevamente Jake Johnson, repito, gran actor, gran comediante, en el papel del otro Peter Parker, el Peter Parker más realista. Y yo espero, repito, siempre las segundas partes. Ahora tenemos más suerte. Cuando éramos jóvenes, las segundas partes estaban hechas con un ánimo económico. Entonces, como ya querían, explotaban el éxito de una primera parte, la segunda parte era siempre una chapucería. Ahora tenemos la suerte de que las segundas partes están hechas con otro ánimo y hay siempre se respeta la cuestión creativa y artística de las primeras partes. Cuando haya novedades, vamos a seguir hablando de esta película. Lo otro de lo que quiero hablar es que el 29 de diciembre, después de Navidad, casi como un regalo, viene Las Crónicas de Boba Fett, que va a estar en Disney Plus. Yo, después de Hawkeye, es, o digamos en paralelo, es lo que voy a esperar con más ansiedad, porque soy un fan hardcore, y como todos los fans de Star Wars, recordemos, Boba Fett es este personaje que arrancó siendo un segundón, un papel menos que secundario en Star Wars, y tuvo una especie de renacimiento y de popularidad máxima cuando las películas de Star Wars se reestrenaron con motivo del, en los años 90, con motivo del vigésimo aniversario de Star Wars. Y ahí como que la gente empezó a reparar y se empezaron a vender su primer muñeco de acción. Es casi como un santo grial de los coleccionistas, casi porque no apareció, porque se descubrió que su pequeño misil de la mochila era peligroso para los nenes, entonces se sacó de catálogo. Entonces ese pequeño muñeco es hoy un ítem de colección imperdible. Debe valer, si no está cerca del millón de dólares, debe estar cerca. Así que estamos esperando todos esta nueva reedición en serie de Boba Fett. El año que viene, ya no, porque este es nuestro último programa, seguramente vamos a hablar y nos vamos a detener en la cuestión creativa de Boba Fett. Chicos, esto es todo por hoy. Les deseo unas muy, muy felices fiestas. La pasé bárbaro con ustedes. Me encantó hacer este rincón. Los veo el año que viene. El herrero termina la espada para el rey. Sobre la empuñadura, el artesano talla una frase: justa muerte la que dé esta hoja. El rey elogia el trabajo de su súbdito. Años después, en el fragor de la batalla, el caballo del rey se encabrita y el monarca cae sobre la punta de su propia espada. Relee las palabras escritas en el hierro mientras niega su destino hasta el fin de sus fuerzas. Escrito en hierro, de Martín Cristal. A la vuelta. Todos los martes a las 6 de la tarde por Radionauta. FM 106.3. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora, ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Mario Benedetti. ¿Vamos al final? ¿A la despedida? Gracias a todos. Y estuvimos Pablo Chipola, Gustavo Escataregia y yo, Marta Meleán, en este programa que se llama A la Vuelta. Y con la Cami querida, la nuestra Cami, que nos ayuda, sin ella no podríamos tener nada. Nos despedimos con la cuarteta de siempre. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el año que viene. No se olviden de nosotros.